Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, continuando con la serie Nuestra Santa Biblia. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero invitarle a que se quede con nosotros en los próximos minutos a Luis presentarnos una subserie de mensajes incluida en la que estamos viendo actualmente y lleva por título Jesucristo en toda la Biblia. Así que le invito a escuchar el primer programa. Mi estimado amigo oyente, muchos saludos de parte de su amigo Luis Palau. Aquí estamos hoy continuando con nuestra serie que yo estoy disfrutando estupendamente. Ojalá que usted al igual. Estamos en esta serie que yo he titulado, en su título general, Nuestra Santa Biblia. Y hemos llegado hoy al tema que yo titulo Jesucristo en toda la Biblia. Ahora, no es que toda la Biblia sencillamente trate exclusivamente de la persona de Jesucristo. Pero escuche lo que dice Jesús en San Juan capítulo 5 y versículo 39. Dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Note usted lo que nos dice aquí. Jesucristo primero nos da una orden, que escudriñemos las Escrituras. Segundo, nos da una aclaración, que en ellas tenemos la vida eterna, lo cual es verdad. Y tercero, y esto es lo importante para nuestro estudio de hoy, las Escrituras dan testimonio de mí, dice Jesucristo. En una palabra, mi amable oyente, la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si aprendemos, por así decirlo, a escarbar debajo de la superficie, todos los libros de la Biblia tienen como tema céntrico a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, por supuesto. Y en el estudio de hoy, que seguramente tendremos que continuar mañana y hasta quizá pasado, vamos a encontrarnos con esta verdad, de que en todos los libros de la Biblia, si lo tomamos a pecho y si lo estudiamos a fondo, quizás con la ayuda de un hermano más experimentado o de una hermana que conoce a Dios a fondo, podemos gozar de entender más del carácter de Cristo. Y lo interesante es esto, que al analizar el hecho de que las Escrituras dan testimonio de Jesús, hay ciertos temas acerca de Jesucristo, ciertas verdades reveladas acerca de su persona que se repiten más que otras. Y me parece a mí que ha de ser, primero, porque nosotros somos duros de entender estas verdades acerca de Jesús, o segundo, porque Dios nuestro Padre Celestial quiere que comprendamos la importancia de ciertos aspectos de la persona de Jesucristo que nos son más importantes para nosotros en este día. Ahora, en otro pasaje, en San Lucas capítulo 24, recuerda usted que cuando Jesucristo resucitó, fue caminando con dos individuos hacia una aldea, y cuando estaban ya acercándose a la aldea, Jesucristo les empezó a explicar la necesidad de que Él resucitara de los muertos, etcétera, etcétera. Y en el versículo 27 leemos lo siguiente, dice San Lucas, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Qué hermoso hubiera sido, ¿no le parece, mi amable oyente, que en aquel día nos hubiera tocado a usted y a mí la ocasión, la suerte, por así decirlo, de caminar junto a Jesucristo así, físicamente, escuchándole hablarnos a nosotros? Qué hermoso hubiera sido decirle, Señor, ábrenos las Escrituras y decláranos desde Moisés y a través de todos los profetas lo que dicen acerca de ti. Pero no nos ha tocado esa ocasión y por lo tanto tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo y su iluminación, procurar entender. Yo quiero ir rápidamente tocando a ciertos aspectos de lo que cada libro del Antiguo y el Nuevo Testamento nos dicen acerca de Jesucristo. Como digo, estas son conceptos vertidos por estudiosos de la palabra de Dios. No se trata de palabras reveladas las que yo le estoy dando, pero son aspectos. Por ejemplo, en el Génesis, Jesucristo se nos presenta como Dios nuestro Creador. Y esa verdad está enfatizada en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses, con lo cual usted puede estudiar y analizar. El libro del Éxodo nos presenta a Jesucristo como nuestro Cordero Pascual, que murió por nosotros para redimirnos de la esclavitud del mundo y del pecado. Pues, en Éxodo, Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, nuestro sacrificio que murió por nosotros. En el libro de Levítico, Jesucristo se nos presenta como nuestro sacerdote. Jesucristo el sumo sacerdote, el que se presenta por nosotros delante de nuestro Padre Celestial, intercediendo por nosotros, clamando al Padre por nosotros y defendiéndonos, por así decirlo, de la ira que merecemos. Jesucristo, nuestro sacerdote. El libro de Números, Jesucristo, el que fue levantado por nosotros en el desierto del mundo. En el libro de Números tenemos la historia que cuando aquellas serpientes picaban al pueblo de Israel, ellos morían al instante. Pero Moisés, ordenado por Dios, levantó una serpiente de metal. Y cualquiera que siendo mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de metal, se sanaba al instante. Y ahí lo vemos a Jesucristo levantado por nosotros. Como dice San Juan capítulo 3, el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Libro de Números. El libro de Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, Jesucristo, nuestro verdadero profeta. Porque en el libro de Deuteronomio tenemos a Moisés, el profeta de Israel, que da el último y gran discurso antes de que entren a la tierra prometida. Jesucristo es el verdadero y el gran profeta de todos los profetas. Libro de Deuteronomio. En Josué, me parece y nos parece a muchos que Jesucristo se nos presenta como el capitán de nuestras conquistas espirituales. Usted recuerda que en el libro de Josué fue cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida y con Josué como capitán, el pueblo de Israel conquistó gran parte de la tierra prometida. De la misma manera, Jesucristo es el capitán de los cristianos, que nos lleva a la victoria, a conquistar el mundo, el pecado y la carne, a conquistar almas para el reino eterno de Jesucristo y a conquistar siendo sal de la tierra y luz del mundo, y Él es nuestro capitán. Eso lo encontramos en el libro de Josué, y le hago un desafío, mi amable oyente, a que estudie el libro de Josué. Los libros de Jueces y de Rut, que van muy pegados junto el uno al otro, nos parece que Jesucristo se nos presenta allí como nuestro juez libertador en el libro de Jueces. ¿Sí? Él es nuestro juez que nos liberta cuando estamos en problemas o nos hemos dejado atrapar por las garras del pecado, del mundo, de la carne o de Satanás también. Porque en el libro de Jueces usted recuerda que el pueblo de Israel, por no obedecer a la palabra de Dios, a menudo se encontraba subyugado por sus enemigos, sobre todo los grupos que lo rodeaban ahí en la tierra de Palestina, los filisteos. Pues bien, los jueces surgían para liberar al pueblo. Y Jesucristo es nuestro juez, libertador, que cuando, por culpa nuestra o por lo que sea, caemos en las trampas del pecado, de Satanás, del mundo de la carne, Él surge, bendito sea su nombre, para libertarnos. Y si usted en este día, mi amable oyente, aunque estamos analizando cómo la Biblia presenta a Jesucristo, si usted se encuentra atrapado, encadenado, agarrado por el enemigo, sea cual fuere su enemigo, sepa una cosa: Jesucristo es nuestro juez libertador y Él está allí al lado suyo, diciéndole: Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, miren tus ojos por mis caminos. Sí, el libro de Jueces nos presenta a Jesucristo como el juez libertador y Él quiere ser su libertador, mi amable oyente. Por último, el libro de Rut en este día. Él es nuestro pariente redentor. Cuando uno siente que necesita ser liberado, al igual que en el libro de los jueces, Jesucristo es nuestro pariente por pura gracia. Demos gracias a Él y siga estudiando la santa palabra de Dios. Para ponerse en contacto con Luis Palau, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Así llegamos al segmento musical de nuestro programa. Nos va a acompañar el dominicano Juan Luis Guerra con la canción Mi Padre Me Ama, aquí en nuestro programa Cruzada con Luis Palau, que todavía continúa.